Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Continuamos en la cocina del periodismo. Tres minutos de noticias del medio. Juan Ignacio Incardona, María Eugenia Barrionuevo. Al menos cuatro periodistas secuestrados en Somalia. Un periodista británico, un fotógrafo español y sus dos traductores fueron secuestrados ayer al noroeste de Somalia, en la provincia de Puntlandia, cuando cubrían información sobre el incremento de la piratería en aguas de ese país y zonas aledañas. Según la policía y testigos de los hechos, hombres armados se llevaron a los profesionales en dirección desconocida. No a la BBC. La autoridad audiovisual británica Ofcom ha impedido el proyecto de la radio-televisión pública que pretendía lanzar un servicio de noticias locales por internet y televisión digital por un posible impacto a futuro. Se estima que si la BBC abriese sus 65 canales de información en internet, provocaría una caída de facturación de un 4% para el resto de los medios. Los sindicatos de periodistas británicos reaccionaron quejándose por los puestos de trabajo que podría crear el proyecto, lo que compensaría en parte los despidos y recortes laborales que sufren en la actualidad. Enérgico rechazo al bloqueo a los diarios. Dirigentes de la oposición, colegios profesionales, cámaras empresariales y de comercio, entidades periodísticas e intelectuales, condenaron el bloqueo del sindicato de camioneros a las plantas impresoras La Nación y Clarín ocurrido el martes. El bloqueo de más de 3 horas a las plantas, dispuesto anteayer por los hombres de Moyano, pretendía que los choferes de los vehículos que distribuyen diarios y revistas, pertenecientes a empresas independientes no periodísticas, fueran encuadrados gremialmente y de forma obligatoria como camioneros. El gobierno de Cristina Kirchner mantiene el silencio sobre el caso y evitó calificar los sucesos. Se promueve la paz en los diarios israelitas. La Autoridad Nacional Palestina publicó un anuncio a toda página en diversos diarios de Israel para promover la paz, el plan de paz impulsado desde 2002 por Arabia Saudita. Esta iniciativa de paz recoge el reconocimiento de Israel por parte de los países árabes a cambio del fin de la ocupación israelí del territorio ocupado para la guerra de 1967. También propone lo que denomina una solución justa para los refugiados palestinos. La campaña de publicidad apareció en los tres principales diarios en hebreo y estaba encabezada por las banderas de Israel y Palestina. Minuto de noticias del mes. Muchas gracias.